Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Asoma a la calle por una razón, vivir las bellezas que vienen y van. Fígaro, Fígaro, Fígaro, no te la des de Don Juan. No pierdas tiempo, métele al corte, peine, tijera y cha, cha, cha. Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.